¿Dónde se estuvo esto? Este estreno exitoso de A Su Madre, ¿sí? A ver, pongámoslo así. ¿Qué pasa si ustedes ven en su cuadra una persona pone un local de salchipapas y le va bien? Y después en la otra cuadra ponen otro local de salchipapas y le va bien. Y otro más. ¿Considerarían también la posibilidad de poner un local de salchipapas? Sí, no, es negocio. Bien. La gente que tiene, que digamos, que le gusta el cine, que invierte como negocio, ha comenzado a ver nuevamente eso. O sea, miren esta devolución. Eso también, digamos, voy a buscar articular un poco más con la opción micro. Entonces, por ejemplo, tal vez ustedes no van a hacer un proyecto de $1,000,000, van a hacer un proyecto de $2,000, $4,000, $5,000. Bueno, la lógica es la misma. Tienen que buscar donde va a salir la guita. O la ahorran ustedes, y se convierten ustedes en los inversores, o convencen a alguien de que lo haga. En el caso de que lo convenzan, tienen que estar en relación directa con la cantidad de espectadores que ustedes buscan captar, qué estrategias seguirán para eso y cuándo también es lo que esperan recaudar en taquilla. Tal vez su logro, ustedes en este momento, no sea la cuestión capital, ¿no? Aquello que recuperan como taquilla, sino tal vez el mismo hecho de hacer el proyecto. Bueno, sin embargo, para un inversor, o sea, ustedes pueden renunciar al cobro. Pero lo que no puede renunciar es a eso. Porque si haces un proyecto que no ve nadie, ¿por cómo vas a tener plata ahí? Si no lo va a ver nadie. Tú y tu familia ya. Pero no vas a poder que ponga $1,000 para que no lo vea nadie. Y de esos 10.7 millones, ¿tú sabes cómo partieron entre las salas de cine y la distribuidora o productora? Ya se mare. Creo que el 10% se le llevaba. A ver, usualmente, no sé cómo habrán negociado ellos, ¿sí? Pero usualmente en una película el 60% se lo lleva el exhibidor, o sea, la sala de cine se queda con el 60%, el 40% del productor, y del 10% del bruto se queda el distribuidor. Y una pregunta, ¿tú sabes si A Su Madre tuvo ese financiamiento de cine, con la cine o algo de eso? ¿O fue? No, nada. Pero, a ver, también es un caso importante de analizar. O sea, a ver, ¿algún comediante exitoso acá en el equipo? ¿O Catanca? No sé, ¿alguien conocido en el equipo? O sea, ese tipo de... Ok, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Lo que pasa es que el proceso de producción de A Su Madre, o sea, a ver, su éxito no fue azaroso, no fue espontáneo, no fue accidental. O sea, Carlos Alcántara pagó a Arellano Marketing para que haga un análisis de, digamos, estos análisis de inversión, sea rentable, si en verdad se hace una película de su unipersonal, porque la película se llama como su unipersonal y ya tenía como 3 años de vigencia, o sea, éxito tras éxito. 3 años de mantener un unipersonal de éxito es importante. Entonces, ya tenía un presidente de un show exitoso. Ya él era una figura exitosa. Es más, en la secuencia final de la película, ¿la han visto? Sí. ¿Todo? Bueno, si no va a ser spoiler. Por ejemplo, cuando él va, al final aparecen él y todos sus personajes, desde Machín, el dragón, todo lo que había hecho en televisión. O sea, de alguna manera está capitalizando también él y toda su experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren hacer una película o un documental o algo acá a nivel local, entonces, por ejemplo, podrían hacer a través de un personaje conocido acá, y esa que sea la figura que jale. Es que es, históricamente es, siempre funciona un personaje ancla, tanto publicidad, cine, no siempre, no siempre. Por ejemplo, se puso a Meyer en un mercenario llamado Deseo, y fue un fiasco. O sea, porque, o sea, no te garantiza necesariamente el éxito. Te garantiza las primeras entradas, pero de ahí la transmisión boca a boca de repente acaba de matar a los que no hayan. Por ejemplo, ¿cómo hacía? Por eso me refiero a que la historia es importante y es útil. A ver, ok, hiciste tu pela. Resultó una mierda. En serio, resultó una mierda. Fea, o sea, fea, ni tu viejo la aguanta. ¿Qué haces? Has invertido 5 lucas, 10 lucas. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué hacía Hollywood? Todas no le chunta. O sea, alguna falla. ¿Qué hacen? Diversidad. Vale, no producen una, producen varias. Bien. Pero ¿qué hacen con esas que son malas? ¿O qué cine comedia queda mal? Televisión, internet. Sí, tenía una producción B, que se me había aclarado este canal. Pero cuando sabían que una peli era mala, la reventaban de publicidad. Porque sabían que el boca a boca los iba a matar. Entonces no podía ver boca a boca. Tenían que concentrar toda su ganancia en los primeros días. Dije, claro, estás hablando de plata. O sea, ya hiciste toda la inversión. No de manera que la arreglo. O sea, si hay manera que la arreglo, arreglo. Pero si no, no sé, pues invierte un cacho en publicidad, en afiches, así, pum, van a pegar los portados, ¿verdad? Y fuese una persona. O disfrázate tú con una máscara y sales ahí a hacer, a pasear en bicicleta por todo el centro histórico, por la periferia, por donde vas a estar, por donde vas a entrenar, y intentar hacer publicidad. Repartes volantes en el kiosco. No te gastarás en eso más de 500 soles. Ni más gente a ver tu película. Ya está. O sea, la publicidad vende. O sea, tienen que ustedes, por eso digo de que ya, ok, todo bien con la parte artística, digamos, ¿sí? Una vez que cerramos ese capítulo, que ya está cerrada la parte de conceptualización y hechura de la película, tenemos que ver otra cosa. Es otra cosa. O sea, pónganse ustedes mismos como usuarios, ¿sí? Ustedes cuando pagan por un servicio, pues, esperan un servicio. Si te prometen algo, te esperan que te cumplan eso que te prometieron. Porque si no, o no vas más, o les haces escándalo ahí. Es lo mismo, si ustedes van a ver a una persona que pague por su película, y ¿qué va a pasar si alguien paga por su película? Si ustedes recuperan su inversión, muy probablemente luego puedan hacer otra. Digamos, si quieren sacar esta lógica. Es la manera como se financia el cine en provincias, ¿eh? Es como su dinero general, pues, o sea, el pata gana el premio nacional para hacer una película y ese dinero lo invierte para hacer el dinero general. Ahora ya el pata está con más de 1 millón de dólares de negocio para hacer su otro proyecto. La otra misión también, solo para comentar porque si no estamos olvidando, por ejemplo, la otra, una salida no comercial, la de Gran Sango, el limpiador. Entonces el limpiador no fue exitoso comercialmente, no lo fue, pero sí fue visto en un montón de sitios, fue seleccionado en un montón de festivales. Por ejemplo, el que selecciona una película en un festival también te sigue ganando dinero, porque te puedes incluso cobrar un fee. Si tu festival, por el derecho de pasar tu película, puedes cobrarle, ¿no? Algo. $300, $500, $1,000, $2,000. Depende de tu prestigio como realizador. Y a través de eso también se capitalizan. Y ahora, y encima el director ganó prestigio, está haciendo su siguiente película con el mismo equipo con el que había hecho el limpiador. Y ahora su productora, la Gris Films, o sea, con ese presidente de director, puede vender publicidad a cualquiera. Ya, pero se dan cuenta, o sea, no únicamente la cuestión, o sea, son escenarios distintos. Pueden aceptar la opción de cobrar, o podemos hacer la opción de, ok, un cine distinto. Un cine que me permita a mí posicionarme como autor. Una pregunta, la película Viaja a Tombuctú, de Rosana Díaz, ¿crees que tuvo alguna intención comercial ahí? No he visto la pela, ¿eh? No, pero me refiero a porque creo que con la cine les dio el dinero, pero acerca de lo que tú estás conversando, hay otras alternativas, ¿no? Yo no le veo ninguna intención comercial, por ejemplo, al equipo, al grupo, sino veo otros intereses que tienen ellos. ¿Eso en qué rama se posicionaría, por ejemplo, esas intenciones alternativas? ¿A qué te refieres con intenciones alternativas? ¿Con alternativa o con otras intenciones? No, alternativa al tema económico. O sea, porque es interesante lo que tú dices y sí, de verdad que a uno se le abre el panorama en el aspecto económico, porque todo es, tenemos que movernos con dinero, pero también se ve en eso, como Viaja a Tombuctú, que no, es que lo que, ejemplo, no le veo un aspecto comercial. Hay, digamos, intentamos también que las, los, o sea, hay empresas de videojuegos que tienen delegaciones. Una empresa, la vez pasada me enteré que una empresa coreana de videojuegos tiene una oficina acá en Lima, no en Perú, en Lima. ¿Ya? ¿Por qué una empresa coreana? Perdón, si me confundí, iba a decir no en Arequipa, sino en Lima. Bueno, ¿por qué una empresa coreana tendría una oficina acá? Una empresa de videojuegos, que los videojuegos los puedo poner de cualquier lado. Ok, podría ser algo, ¿por qué más? Para contratar a programadores más baratos. De hecho, no estoy viendo temas de producción, estoy viendo específicamente temas de comercialización. ¿Por qué? Porque desarrollan a través del conocimiento del público local nuevos mecanismos para comercialización, para compras, por ejemplo. Y entonces se dieron cuenta de que el público local no utiliza tarjetas de crédito. Es idiosincrático con nosotros, por ejemplo, el no uso de tarjetas de crédito. La desconfianza forma parte de nuestra identidad nacional. Es así. Entonces, claro, lo primero que conoces es, ¿me va a cagar? No me va a cagar. Somos así, entonces, por ejemplo, eso limita también nuestro acceso al comercio en internet, por ejemplo. Entonces ya, no utilizamos tarjeta de crédito porque pensamos que nos van a sacar el password y que vamos a estar en otra cosa. Entonces, ¿qué hacen? El celular, mensaje de texto. Entonces me das un mensaje de texto a un sitio, y eso te sirve, cobran 5 soles y tienes crédito para usarlo en tu... Entonces, eso aplicado al negocio de cinematografía, por ejemplo, no soy el caso con entretenimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, las nuevas plataformas que hay en las que te dan... es la misma lógica que la del cine, ¿sí? El cine te cobra, entonces, por el establecimiento de la condición, el usuario, el mantenimiento del lugar, te cobra un determinado porcentaje, ¿vale? Entonces, en estos sitios web, te cobran también un determinado porcentaje, pero es mucho menor. Ahora, Netflix, por ejemplo, es una opción. Movie, movie.com también es otra. Hay otros portales, no me acuerdo los nombres, en español y en inglés, por ejemplo. Los colombianos están comenzando a invertir en ese tipo de cosas. Un chico, un proyecto llamado La Cira, que fue colombiano, por ejemplo. No sé si analizaron este proceso de impulso. Por ejemplo, conversaba con Carita y me dijo que toda la dinámica de distribución del filme salió a través de supermercados. Entonces la gente iba a los supermercados y podía comprar un ticket para ver el filme en internet. Entonces luego vas a internet, ingresas el código y va. Entonces, a ver, ¿ustedes también tienen Facebook? Sí. ¿Tienen dispositivos móviles? Bien. Entonces comienzan a pensar en eso, tal vez. Por ejemplo, tal vez el hecho de que una persona tenga que ir hasta el supermercado y pagar un ticket y luego ir allá, tal vez no les es más conveniente, tal vez podría ser con mensaje de texto. Puede ser. Hubo un muchacho en España hace algunos años que, lo que tú dices, empezó a convocar y a vender su película antes de realizarla. Y la gente empezó a pagar $10, a depositar $10, y con el compromiso de que una vez que la haga, le iba a hacer llegar 2 DVDs. Hay un montón de películas que se han realizado. ¿Cómo se llama ese plan o estrategia? Crowdfunding o financiamiento colectivo. Básicamente ahora... ¿Cómo? Crowdfunding. Financiamiento colectivo. Se llama Quickstarter. Kickstarter, Lanzarote, Mercamis. O sea, lo que hay ahora... Promociona tu proyecto, ¿no? Pero este era un chico de colegio, o sea... O sea, lo que pasa es que, digamos, ustedes están en un entorno... Estoy en un entorno que tiene más acceso, ¿sí? Por ejemplo, si se puede juntar, si alguien... Bueno, veo por ahí algunos perfiles de gente que tiene algo de que le gusta el anime. Por ejemplo, si te gusta el anime, entonces... Ah, no sé, te gusta el anime, entonces ya ubicas a qué gente en otros lados le gusta el anime. Por ejemplo, te puedes meter a foros y conversar con gente de Colombia, con gente de Argentina, con gente de otros lados. Bueno, estamos en un lugar, una situación, una coyuntura internacional en la que tenemos esas facilidades. Entonces, por ejemplo, atendiendo eso, surgen páginas como esta. Kickstarter, Lanzarote, Berkami. Más recientemente está saliendo otra acá a nivel regional, que es no me acuerdo el nombre. Argentina, Chile y México, por ejemplo, que te permiten la posibilidad de financiar y que pagues en la moneda local. Idea.me. Entonces, hay diferentes opciones para que ustedes puedan financiar su película. Ahora, por ejemplo, Fabricio Aguilar lo intentó. Off the record, no graben esto, pero le fue para el orto. Porque por ejemplo, si ustedes quieren tener éxito en un lugar, lo que yo he hecho acá es analizar, por ejemplo, diferentes factores y cómo las películas se orientaron a una lógica comercial tuvieron éxito. Entonces, si quieren ver cómo tener éxito en una plataforma, tienen que analizar los casos exitosos, ¿no? Entonces, analizan, por ejemplo, todas estas webs, Kickstarter, Berkami, etc., tienen un lugar de casos exitosos. Entonces, pueden entrar a este lugar y ver, por ejemplo, qué ofrecieron estas personas, ¿no? Porque lo que tú haces es básicamente, ok, quiero que me des 1 euro, porque te piden, o sea, en euro o dólares, bueno, quiero que me des 1 euro. Y yo, a cambio de euro, te doy un link en YouTube para que la veas. Bueno, yo te puedo dar 10 euros. Ah, bueno. Entonces tengo otro plan para gente que me pueda dar 10 euros, entonces yo no, pues, eso no es lo mismo. Además el afiche, y además un DVD, te voy a dar un DVD, a nivel nacional. Pero yo te puedo dar 100 euros. Bueno, ya. Tanto más. Yo te puedo dar 1000 euros. Almorzamos. ¿Y hay alguna película conocida que haya tenido esta estrategia? No me acuerdo ahorita específicamente de eso, pero... Ahí está un director americano, afro... ¡Ah! Spike Jones. Spike Jones. Después, ah, bueno, pero también es... Ya está capitalizando toda su fama. El director, Daniel Alarcón, el escritor peruano, por ejemplo, hizo un crowdfunding para el financiamiento de una red documental, ¿sí? Y consiguió como 5.000 o 6.000 dólares. Entonces tú ibas con un proyecto de más incluso. Y él te financiaba, ¿no? La administración de ese microprograma. Entonces, ok, partiendo de esa lógica, podría abrir otras empresas, por ejemplo. Estas páginas te cobran entre el 2 y el 5%, ¿sí? De comisión, por todo lo que recibes. Incluso tiene otras modalidades, de que si llegas al límite te cobran un poco menos, si no llegas al límite te cobran un poco más. Pero por ejemplo, haciendo eso, podrían tal vez aplicar la misma lógica de manera local. O sea, si pasan por la web, la gente tiene que pagar PayPal o tarjeta de crédito. O sea, nunca. O sea, no da para que el público te pague esas cosas de esa manera. Entonces, ¿qué podrían hacer? Es un pago, un depósito en banco. Celulares. O pago. También hay una comisión. Las empresas que trabajan de esa manera también tienen. Y si hablamos de algo más micro, una tesorera que pase. que de alguna manera también vienen a hacer, por ejemplo, las actividades. Sí. Este, o sea, la parrillada, ¿no? Claro, pollada. Por el segundo que hicimos una decisión amiga para hacer el posicionamiento, ¿no? Pollada. ¿Cómo haces así, pollada, Pablo? Pollada, bailar, pollada. Dancing Chicken Party. igual que no puedo ni llegar. Bueno, continuamos con la de producción. ¿Cuál es el escenario que se da? Digamos, año a año también por ese tema de que tenemos acceso a tecnología y más gente estudiando, más gente con ideas, aumenta el número de producciones documentales. Y también eso se refleja, por ejemplo, en la cantidad de festivales que está habiendo. Entonces, pues antes estaba solo el Festival de Cine de Lima y la FENACO. Y después comenzó a salir el FEACIT, no, perdón, primero el Guillermo Independiente, CECIT, Transcinema, han aplicado otros festivales para este año, por ejemplo, bueno, me acuerdo, un par de festivales más que estaban haciéndose. Uno va a ser el Lucillo, que es por decir, ya decir, yeah, que ha ganado el concurso de Garapo. Yeah. Y el otro es de Chiclayo, me parece, de Idea. Ok. Está viendo entonces una movida a partir de eso. Y está viendo por esto. O sea, porque hay una producción local que se está haciendo. Entonces, a ver, si ustedes no se abastecen a manera individual, articúlense. Articúlense, ya sea, por ejemplo, bueno, al menos hay una organización, puede ser que haya muchísimas más, yo más. Aquí en Arequipa que hace, por ejemplo, este tipo de eventos, mando pelado. Sigue siendo como que una lista. Entonces, o el mismo centro cultural. Entonces, por ejemplo, se juntan diferentes productores y llaman un ciclo. Entonces, ya es más fácil, porque tienen su cortometraje nomás. Claro. Es más difícil. O sea, es más difícil que tú concentres toda la gente para que venga a ver tu cortometraje. 10 minutos, o sea, 15 minutos. O sea, es un montón de gente para ver eso. Entonces, si lanzas un montón, por ejemplo, contas una hora de programación, y luego otra hora de programación, pues te tienes dos funciones. Que son, no sé, 6 cortometrajes, 10 cortometrajes. Bueno, lo juntan, por ahí tienen, ni otra lógica. Algo importante que también he visto, consigo siendo, es el respeto, no lo han pirateado todavía. No lo han pirateado como si lo hicieron con Azumar, ¿no? Eso tiene otras contraciones ahorita. Pero ¿por qué esa es una falta de respeto? Eso más bien yo creo que, por ejemplo, había como 2 millones de personas que habían ido al cine a ver a Azumar, de hecho son 5 millones desde que lo han puesto en YouTube. Y eso, no sé, de repente resta un lucro pero si al final lo que tú haces es para difundirse, pues ahí tienes una enorme ganancia. Pero igual no puedes controlar, porque esos 3 millones no iban a ir al cine. Pero tendría que venir la parte formal de contactarse contigo, que eres el realizador, pedirte de repente una alianza, un apoyo, y que tú accedas y se pueda difundir. Pero yo creo que bajarle la calidad a todo el esfuerzo que tú has hecho con una cámara pequeñita, o no tanto pequeñita, de baja resolución, con una cabeza que se cruza, creo que para mí es una falta de respeto a una producción que te ha demorado tanto el coordinar y producir, ¿no? Ay, a eso me refiero. Pero por ejemplo, el otro es una película chilena que el director la subió a internet, ¿no? O sea, él pensó lo mismo, ¿no? Yo no quiero que le saquen una, que se vea una cosa con cabezas, esas cosas. Hablo más inteligente y yo mismo lo subo. Ah, eso sí es. Entonces, eso de repente sería una perspectiva mucho más, no, igual, más igual amplia, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas distintas. Son cosas distintas. Porque una cosa es que tú como realizador digas, yo cuelgo mi película. Pero me está dando el fenómeno de la piratería, que son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, con respecto a eso también tenemos posiciones. Incluso nosotros mismos como trabajadores tenemos posiciones encontradas. Porque, a ver, el fenómeno de la piratería, por ejemplo, incluso el mismo director de Breaking Bad, ¿sí? la serie que acaba de terminar, FX, creo, reconoce que la piratería fue algo positivo para el proyecto, porque permitió que se conozca y que más gente la vea. ¿Ya? Ahora, el tema está, por ejemplo, que es la posición que él está defendiendo, es que, digamos, hay un proceso de lucro ahí, que no responde o que no repercute en los productores de la película. ¿Sí? Lo otro, digamos, hay incluso en la web tienes esta cuestión de open, derechos abiertos, ¿no? Mientras existen la fuente, puedes poner la película. Claro. Entonces, no se articula por ese lado la cosa. O sea, al final de cuentas, tú como realizador, por ejemplo, tu objetivo es que más gente la vea, hazlo. O sea, cuélgale en Vimeo, cuélgale en YouTube y plantéalo. Y pero el tema está en que alguien más está lucrando con tu esto. Pero si lo suben a YouTube, ¿quién lucra con eso? No, pero igual, ¿cuánta gente? A ver, lo subes a YouTube y ¿cuánta gente va a saber ese link y cuánta gente va a comprar la película en algún lugar pirata? Mira, por ejemplo, el principal objetivo, la parte de esa ganas en YouTube es de que a su madre solo salió el Cineplanet y solo en Perú. Alguien que lo subió a YouTube permite que un logo que vive en Guatemala la pueda ver y que jamás va a llegar esa película comercialmente allá y jamás va a encontrar un DVD pirata en Guatemala de su madre. Pero gracias a este logo que lo subió a YouTube ya lo puede ver. Entonces tiene una enorme ganancia que se excede. Este tipo, por el guatemalteco que ve su película, no perdió un centavo porque jamás iba a mandar una copia allá, jamás iba a poner en el cine de allá y dices Costa Rica, México, no, pero, Estados Unidos, claro, Europa, África. Lo que pasa es que eso depende de la producción que estás trabajando. Yo caso a su madre, yo creo que sea una producción que salga más allá de lo que es Sudamérica. Pero si tú te proyectas un proyecto más comercial, digamos, como mal que bien, Cementerio General, y ya se ha vendido a México, ya se ha vendido a España, ya se ha vendido a Italia, está vendido en Colombia y en Bolivia, si tú colgases esa película en YouTube, le quitas las posibilidades comerciales tanto para programadores como para distribuidores. Ahora, yo creo que todo depende. Por ejemplo, en Brasil, Tropa de Elite. Cuando sale la primera Tropa de Elite, me dio un montón de dinero en eso. Ok, proyectaron la salida de la segunda Tropa de Elite. Iniciaron con la campaña publicitaria, pero dentro de las estrategias que vieron, no se toparon con el hecho de la piratería, que no es que hayan armado, sino ayudó a favorecer la visibilidad de Copa de Elite 2. ¿Por qué? Porque un par de semanas antes de que se estrene Copa de Elite 2, la venta de películas piratas de Copa de Elite 1 lo reventó en Brasil. Se convirtió como una de las películas más valedías en pirata. Y eso le generó tal expectativa que al momento que se estrena Tropa de Elite 2, si estos locos pensaban, no sé, recuperar 60 millones de dólares, se fueron por los 200 millones de dólares, solo en butacas de Brasil, a raíz de la expectativa. O sea, yo creo que todo depende, como sin pasar, por ejemplo, por esta cuestión de los cines, la sala de cine. Perdón, tú tienes una pregunta de hace rato. Sí. Es que también se trata de que cuando produces esto también defines cuál es tu público objetivo. Entonces, si tú te estás en las salas, yo creo que no había ningún problema con ver a YouTube, porque el público que suele ver películas en YouTube pues no es al que tú estás dirigiéndote, porque hay un público que sí va a ser de cine, que busca el cine y no busca el YouTube. Entonces es una estrategia más de difusión, o sea, también tienen que chequear. Pero hay que programarlo en YouTube con la calidad que merece para que tu trabajo O sea, te esfuerzas tanto en sonido, te esfuerzas tanto en imagen, te esfuerzas tanto en la limpieza visual, y después de repente entra YouTube, como sea, yo creo... Ah, para mí, ese lado lo veo yo como una falta de respeto. Es como que el afiche está ahí, yo me lo llevo a Guaraz mañana, pero le tomo una foto con mi cámara, y no me queda bien, me salen unas sombras, unas luces, y después lo enseño allá. Yo creo que sí sería una falta de respeto al diseñador que hizo eso. Pero llévate el original, ¿no? Ahí viene la eso, la, eso sí sería, claro. Claro. Lo que pasa es que estás entrando en un tema bastante espinoso, que tiene puntos de vista a favor y tiene puntos de vista en contra. Si eres una persona que, por ejemplo, que vive de lo que hace, por ejemplo, el vocalista Jarabe de Palo, o sea, se opone abiertamente a cualquier tipo, o sea, yo hago esto, yo vivo de esto. Entonces, es mi fuente de ingresos, o sea, todo bien que te guste mi música, todo bien con eso. Pero, es que, digamos por otra parte, por ejemplo, poniendo un ejemplo de otra arte, Chejo decía, nadie debería dedicarse a su arte y lucrar con ella. Debería, simplemente, dedicarse a su tiempo libre, de tal manera que no la contamine y la mantenga pura. Entonces, si tiene un objetivo, por ejemplo, en cuanto a compartir la pela de esas características, es válido, yo no me peleo con eso. Pero si lo produce con un fin comercial o vas a lucrar con ello, o depende que su siguiente película salga, entonces es algo que sí te expone, ¿no? Pero si lo ves también, como dijo Augusto, ver una película en YouTube no se parece en nada a verla al cine. O sea, son dos productos completamente distintos. Inclusive, también, no tengo la fuente ahorita, pero sé de mucha gente que ha investigado y ha demostrado que ponerla en YouTube fomenta que la gente vaya al cine. Porque tú dices, me gustó la historia, ahora quiero verla en 5.1, quiero verla gigante, y es mejor. Y ahora, pasándolo de la música también, ¿no? Los músicos no ganan plata de vender discos, ganan plata de conciertos. Y tú no puedes comprarte la experiencia de un concierto en YouTube. Sí puedes bajarte un disco que te fomenta a ir a un concierto. Entonces, es simplemente esta propaganda del copyright, ¿no? Por hacer ver de que todo acceso democrático es negativo. Pero hay muchas formas comprobadas de que utilizar este acceso es inclusive un beneficio para el productor. ¿Hay visiones, Santo? Sobre eso estaba hablando. También, o sea, tú hace rato dijiste que, bueno, no tienes que ir contra el enemigo, sino unirte a él, ¿no? Y eso tenías varios. En un director arequipeño que es Roger Acosta, que ha sacado como tres películas, y él mismo comenzó a piratear su película. O sea, él ayudó a un circuito alternativo, no que son esas comerciales, ¿no? Cineplanet. Pero él también sacó su propia película en versión pirata y llenó, pues abasteció a todos los puestos de venta pirata de Arequipa. Y lo hizo en todo el país también, o sea. Y a él también ha ganado ahí, ¿no? Entonces, tú también te puedes piratear a ti mismo y hacerlo, ¿no? Lo que sucede es que tienes que analizar también el entorno, ¿no? O sea, estamos en un entorno en el que la piratería está presente. Entonces el tema está, o sea, no vamos a poder obviarlo. Tenemos que lidiar con ella. Ahora, el tema está en que, digamos, no dejes que la bestia te monta tú a la bestia, ¿no? Entonces ya está ahí, es un fenómeno, sucede, ¿cómo lo usas tú? Ahora, puedes hacer una estrategia de, no sé, alguna versión previa, o como una estrategia incluso que la pienses, dices, lanzo esta versión que es medio al pedo, y digo que después hago incluso un escenario, por ejemplo, y lanzo una conferencia de prensa diciendo que la copia que se está lanzando no es la correcta, que la que se va a estrenar en firmes en 2 días, que es enorme, y la que además es la correcta. Pero ya lo pensaste tú, ¿sí? O sea, reconozcamos también nosotros cómo lidiamos con eso. Es que también hay que pensar una cosa, que a veces no hay que pensar como artista ni como director, ni como nada de eso. Hay que pensar como empresario o como marquetero. Por eso recomiendo, por ejemplo, si tú tienes una defensa de tu película a nivel artístico, entonces asóciate, es importante que también encuentres eso. No todos somos todos. O sea, todos nosotros, el cine, cualquier arte o cualquier industria, por ejemplo, una empresa, no funciona si todos son de la misma manera. No funciona, así de simple. O sea, a la cena no hubiera sido el éxito que fue, no solo por un trabajo de comercialización, de distribución, sino también de invención. Hubo gente que estuvo pagada mucho tiempo ahí para desarrollar esa fórmula. Lo mismo es en nuestras culturales. Bueno, como respecto a la piratería es súper difícil, hay varias posiciones, pero quería mencionar algo sobre la producción, cómo conseguir primero. Javier Fuentes, está rodando El Elefante Desaparecido. Él hizo su estrategia peruana. ya sea por títulos o por duración de minutos. Entonces, esa es otra política que, por ejemplo, también se respeta en Francia. ¿Qué pasó con eso? Pues eso permitió que, por ejemplo, la gente comenzara a producir. Fue eso, además de la cesión del impuesto municipal, ¿no? Si eras un cortometraje, te sería 25%, si eras un largometraje, te serían todo. Ya no tenías que pagar, todo era para ti. Bien, entonces, eso permitió que a los 20 años, por ejemplo, ya hubiera un público. O sea, se produjeron películas como... Muchas observaciones que se hacen con esto es que se producía cine de pobreza for sports, de que nos presenta como un país pobre, que esto es películas como Gregorio, Julián, todo eso. Pero también, claro, sucedió esos otros fenómenos y además también reconozcamos, o sea, sí, pues, hay algunas partes del país que también presentan esos niveles de pobreza. O Gregorio era un fenómeno que está sucediendo, mucha gente que se escapaba, o sea, en la plaza central de Lima estaba por la de Piranida, que era como él. Es que el detalle cuando se tiene una industria de ese tamaño, particularmente considero lo siguiente, o sea, el cine tiene que mudarse como una industria, tiene que producir dinero, si no, no va a existir y dejar de ser un mendigo pidiendo al gobierno tantos millones para hacer esto. Ya tiene que autosustentarse. La única forma de que se autosustente para poder hacer las grandes cosas más adelante es trabajar con un tema comercial que te dé, que te financie para que tú puedas trabajar temas más personales o interiores en algún momento y ir desarrollando. Eso es lo que dicen, por ejemplo, algunos. Cuando estaba haciendo una investigación sobre este tema, por ejemplo, y había algunos legisladores. ¿Por qué cambió la ley 19.327? A ver, ya había un público, se estaban haciendo películas, se estaban haciendo ya no cortos, sino largos. Estaba creciendo la producción, nació en Café, Pancho Lombar, todo Pancho Lombar, Chicho Durán, Tamayo, crecieron bajo esa ley. Pues guaca. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Si ya había toda esta tendencia que estaba creciendo, ¿por qué se cambió? Porque hubo un cambio de paradigma. ¿Sí? El Perú estaba quebrado. Literalmente, el Perú estaba quebrado en ese entonces. Fujimori recibió las cargas y estamos hasta el... O sea, en ese momento, Fujimori, si les han contado, llegó con Alan, estábamos con un pico de 4.000 puntos de inflación. O sea, había gente donde encontraron un caso así. Patético, pero... Una mujer que no tenía leche, tenía sus hijos pequeños, lloraba, no porque no tenía el dinero para comprar el suero, sino porque no había dónde comprar el suero. O sea, estábamos desabastecidos. O sea, todo lo que sería un WOM ahora, ya sabéis, quebraron. Entonces se cambió el modelo. Dijeron, el Estado no puede estar interviniendo en tantos lugares. El Estado debe ser una fuente simplemente distante en esto, simplemente como un ente regulador, intervención mínima en el mercado o nula en el mercado. Las fuerzas del mercado se autorregulan solas. Ya. Entonces, si es así, adoptamos un modelo neoliberal, fue el que fue entonces, y no podemos, o sea, digamos, si tú estableces un modelo neoliberal en libertad de mercado, y yo no puedo forzarte a ti, o sea, yo no puedo decirte tú que tienes que contratar con tal persona, ni a ti con tal otra. ¿Qué derecho tengo? No puede ser. Entonces, a partir de eso, se liberalizó la cuota de pantalla. Porque yo no podía obligar a un exhibidor a que tuviera eso, ese vínculo con otra persona, con los productores de cine. Y lo que sucedió fue precisamente eso, pues, ¿no? Imagínense ustedes, como pensando como productores de película, la puta madre, ¿era qué? Entonces, se reunieron. O sea, los productores de pelas se reunieron con los exhibidores y dijeron, hermano, mira, para problema, estamos en producción, tenemos una plaza, no se hace un día para otro, demora un año y medio, 2 años. Cuando tenemos este problema, ¿qué hacemos? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a cobrar un sobreprecio sobre esto. Y ese sobreprecio no lo paga ni tú ni yo, lo paga el público. Entonces, el público que quiere ver una película nacional va a pagar un solo soles más. Ya, acordaron y dijeron sí, y dijeron vamos. ¿Quién crees que se metió en medio? La distribución. Ya, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, eso ya lo hemos visto. La ley 26.370 en el 1992, se acordó de una determinada cantidad, ¿no? No tantos millones de soles, sino tanto el equivalente a tantas unidades impositivas tributarias. ¿Sí? Bueno, ese monto fue así creciendo, poquito a poquito. Al principio nos daban un mango. Hubo años en los que no hubo concursos, por eso. Y cuando se creó el Ministerio de Cultura, milagrosamente no, se recibió el íntegro del premio. ¿Y por qué está eso en relación directa? Porque en relación a eso también se producen pérdidas. Entonces, por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, la ley francesa, la ley francesa reconoce que existen esos dos tipos de cine, un cine de autor y un cine comercial. Entonces, por ejemplo, si el éxito de Asomado hubiera sido en Francia, puta, tendría que contar y el Ministerio de Cultura francesa le diría, toma, toda esta cantidad de guita para acá, tu siguiente película, porque has hecho un éxito, ¿verdad? Funciona. Y también funciona por una lógica. De que, digamos, de que si el 95% de lo que vemos es una determinada procedencia, es como, ok, ¿qué es lo que vemos? ¿Con qué lidiamos? Entonces, hablamos de que somos un país independiente, pero al final de cuentas tenemos todo ese tipo de... O sea, lo que vemos, la mayoría de las cosas que vemos son de otro lugar. La música que escuchamos, ¿dónde es? Las películas que vemos, ¿dónde es? Entonces, al final de cuentas, también hay una cuestión ahí, ¿no? Que tenemos que ponernos a plantear. Estas industrias culturales, al generar bienes simbólicos, también nos ponen en esa situación, ¿no? De qué es lo que consumimos, es cómo nos identificamos o con qué nos identificamos. Y entonces muy probablemente haya mucha más gente que se identifica con patrones de cultura y comportamiento estadounidenses que con patrones de cultura y comportamiento peruanos. Ahí entramos en otro debate, de qué es lo peruano, pero bueno, tenemos que construirlo por algún lado. Entonces, ok, este 2013, preliminar, ¿sí? Bueno, lo hice hace un mes, así que por ahí puede haber cambiado, pero... Noten esto. Y noten esto. Digamos, cuando uno hace la pela, digamos, que tú llegas a hacer la pela, endeudarte hasta tu familia, todo. Viste que tu viejita empeñara la joya de tu abuela. Y conseguiste hacer la pela. Bueno, ahí no acaba la inversión. O sea, porque para salir al mercado necesitas una determinada cantidad de copias. ¿Sí? Entonces, necesitas invertir, por ejemplo, si quieres. A ver, es otra situación también. Los medios de los cines no tienen salas, están implementando más salas digitales. Las salas digitales exhiben en DCP. No en Blu-ray, no en DVD, DCP. Entonces el DCP te exige un proceso de conversión de $4,000. O sea, es lo que te cuesta hacer una copia en DCP. Luego, por ejemplo, ya que está off the record, está perdido para leer eso, pero no. ¿Pero qué está grabando? Está perdido. Bueno, por ejemplo, off the record, lo de Asuma, el limpiador, entonces hicieron su copia, la craquearon. Hicieron otras copias, se prestaron discos duros a sus amigos y eso fue lo único. O sea, hicieron una copia y luego sacaron las copias ellos mismos. Es otra opción también, tú te sacas la vuelta a ti mismo. Pero implica un costo. Para decirlo, no, implica un costo hacer esto. Y cuando estabas a 35 milímetros, digamos, cuando la mayoría de las salas tenían proyección de 35 milímetros, tenías que sacar la copia en 35 milímetros. Y no hay laboratorio de 35 milímetros en Perú. Entonces tenías que mandar afuera, Argentina, más cercano. Que haga la copia, pagar la aduana, que envíe el material, luego pagar la aduana para recibir el material, todos los materiales, y lo distribuimos. ¿Sí? Hay un costo ahí que también tienes que considerar. Y fíjense, las películas más exitosas, ¿con cuántas copias salieron? Bueno, el número de copias muy probablemente se reduce, porque a veces se utilizan una o dos copias en un cine. ¿Sí? Digamos, esta es idea de las multisalas. Entonces, por eso programan las películas con determinado horario para poder cubrir la mayor cantidad. Pero, sin embargo, miren cuántas salas salieron de su estreno. Un escándalo. 294 salas, 197, 168, 127 la de Mendes. Saquen el número de copias. Pónganse que sea la mitad. 64 copias. Por 5. Es el número, ¿no? Por ejemplo, las películas, estos presupuestos millonarios que salen de las películas en Hollywood, ya, pues, o sea, ya 300 millones, pero hay un cacho de ese presupuesto que está destinado a publicidad. Ya, ok, ponele, es el 20%, 20% serían como 90 millones, 80 millones. Ya, 80 millones de publicidad, bueno, pero va a estar en 100 países, bueno. Igual es como un mango, ya ponle menos 50, igual, medio millón para estar con un país, es un mango, claro. ponerle menos, 50 mil dólares, igual es una escándala plata. 50 mil dólares en publicidad es un montón de guita. O sea, pero reflexionen también ustedes cuando van al cine, por ejemplo, con qué tipo de oferta llega. O sea, encuentran un montón de afiches, merchandising, y no solo afiches, sino estas cosas que son como figuras cortadas, por ejemplo, para las pelas infantiles, y te dan el cosito y el cosito. Eso no lo pasa. A ver, ¿cómo juegas con eso? Bueno, por ejemplo, dentro de ese sentido, vamos a ver en el 2012 que hicieron las películas de corte infantil. Ok, ya hablamos del tema de la distribución. Entonces, por ejemplo, las distribuidoras, ese trabajo está inspirado en un trabajo que hicieron investigadores de la Universidad Católica, tal vez está un poco desfasado porque está basado sobre la información del 2005. Pero digamos, antes Film distribuía a Disney y distribuía a Columbia, UIP, Universal y Paramount, y Warner Fox, a Century Fox y a Warner Brothers. Y se repartían esa torta. ¿Ya? Y los independientes ocupaban el 1% del mercado. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, tanto Cementerio General como A Su Madre fueron distribuidos por distribuidoras internacionales. O sea, lo que digo es, no me escandalizo ni nada, sino que tienen que tener el panorama completo. Entonces, si quieren pasar por el ámbito comercial, tienen que articularse con ellos. Porque ellos lo dominan. Entonces, articulémonos, aprendamos. Y aparte, creo que lo que estábamos conversando, 63% de lo comercializado en industria visual es pirata. Por ejemplo, ¿qué hizo Corcuera con su pela? Consigo siendo. Fue a por los estudios, habló con todos y le dijo, ya mire, no pirateo. ¿No? Hasta que salga, si sale del cine, yo mismo te la traigo, hasta no la da, pero que todavía no sale. Pero cuando salga del cine, yo te llevo la copia, así, la master, para que la saques en copia. Pero no la pongas todavía, no la pongas mientras esté en cartelera. En Nigeria, por ejemplo, a pesar de que sea el fenómeno de la piratería, por ejemplo, si tú eres productor, tienes un espacio con los azules, financias la pela, entonces tú recuperas directamente la inversión, no pasas tanto por el negocio en cines, sino por el negocio de distribución de comercialización propia. Entonces yo hago una pela y vendo 25.000, 100.000, 50.000 copias y es un éxito. Ya tengo que sacar la siguiente pela. Vendo acciones a los piratas. No, digamos, el problema con la piratería acá, encuentro, es que no hay forma de que se articule con. O sea, no pasa únicamente por un tema de piratería en internet, sino por un tema de piratería física que no repercute en ninguna manera en el productor en sí. En Ecuador, por ejemplo, los realizadores independientes están, de una otra forma trabajan, sus distribuidores son los piratas. Esto se vio en un documental que ganó el Oscar de TV hace 2 años, donde el director narra todo ese sistema, ¿no? Sucede así, entonces hay algo tipo polvos azules, ¿no? Donde es pura piratería, y el realizador hace su película y no consiguió exhibirla en el cine, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que competir con los dos brazos, etc. Entonces va y los busca a los piratas, que son empresarios también, ¿no? Que me formaron. Mira, yo tengo este documental, por ejemplo, quiero exhibirlo. Entonces, este distribuidor, digamos, pirata, allá le dice, déjame la copia y va a pasar por un... Claro, muy copiado. No, va a pasar primero por una especie de curaduría, o sea, vamos a ver si tu película la vamos a poder vender, ¿no? Y luego ellos compran la película, le dan un dinero para poder venderla, ¿no? Entonces este realizador, que es desconocido, búsquenlo, es en el Top TV, hay una lista, no recuerdo el nombre, pero yo lo vi y estoy con un amigo ecuatoriano que trabajó ahí, me comentó cómo fue el sistema. Bueno, esto sucede así, ¿no? Los piratas son discriminados también. Entonces, en Ecuador funciona muy bien, incluso hay directores que hacen películas de acción, ¿no? Y ya la gente va a buscar esas películas. La gente que no va al cine, que le gusta ver su película en su casa, con su familia, y además porque reconoce a personajes locales, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, claro, es una forma de un sistema en Ecuador de piratería, digamos, que se vuelve una especie de sociedad con los realizadores independientes. Por ejemplo, Emilio, justo hace un rato conversábamos. Una investigación está realizando dos docentes de la Universidad de Lima, Bustamante y Luna Victoria, sobre la producción de cine en provincias, en otras provincias a excepción de Lima, digamos. Y Por ejemplo, el tema está en que los realizadores en provincias, por ejemplo, tenían su copia máster, que iban con su copia máster a un lado y a otro y no la soltaban nunca, porque sabían que ese era el punto crítico. Entonces soltaban su copia, alguien la tenía, pasaban piratería y perdían cualquier tipo de copia posible con esa fecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, solo sé de un caso en Iquitos, que fue justamente con Dorian Fernández, el director de Cementerio General, consiguió que su película anterior, Logreto, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, que duraba 30 minutos, fuera a ser vista en una sala de un cineplanet. Lo consiguió de manera local, ¿no? Obviamente. Ahí. Entonces, por ejemplo, frente a eso, también los realizadores locales se encuentran en una disyuntiva. O comienzo a producir pensando en que va a tener que tener. Y eso también nos pone un problema, porque si yo producía con 5 o 10 lucas, con 5 o 10 lucas no llegas al cine. Excepciones. A ver, por ejemplo, dentro de esto, ¿alguien vio un proyecto de La Bruja de Blair? Sí. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? 50. $35,000. ¿Saben cuánto recaudó? Bueno, póngale $35,000, estoy quedando corto, ¿eh? Pero por lejos creo. Que si no me equivoco fueron como 5. Pero $35,000. O sea, yo le digo a mi hijo que va a tener esa devolución de inversión, hipoteca su casa sin tener plata para hacer una película. Obvio. Pero por ejemplo, ese es un producto muy bien pensado, ¿no? Entonces, desde un año antes comenzaron a generar atención acerca de determinado tipo de la aventura que estaban haciendo estos personajes frente al bosque este, y luego, silencio. Cuando iban a ingresar al bosque, ¿saben la historia esa? No sé. ¿Sí la saben? Bien, perfecto. ¿Todos la saben? No. Ya. Entonces, por ejemplo, comenzaron a hacer un blog, tipo una bitácora, en la que tres amigos hablaban de que estaban cerca de un bosque y que veían mitos, ¿no? Historias sobre brujas, fantasmas, apariciones. Entonces hacían una investigación que compartían en el blog. Y luego un momento dicen, ya, nos vamos a internet. Eran tres, cuatro amigos. Y un post de alguien, un comentario dice que no vuelve, han desaparecido, no hubo ningún post más. Y seis meses más después aparece un comentario y alguien dice, encontraron una de sus maletas con una cámara que no. Entonces lo que vemos, en la película, es como que aquello a lo que se asistió, aquello que pasó. Y es un poco una estética similar a la que siguió Dorian Fernández, por ejemplo, con Cementerio General. Algo que sucede en una. No sé si la misma estrategia de comercialización, pero una estética, al menos similar. Entonces, por ejemplo, ya pues, o sea, no tienen plata. Bueno, pues tienen tiempo. Tienen amigos. Es que es serio. O sea, ¿qué tiene? Tu capital es tiempo. O sea, tu tiempo hay que tener que lo usas, ¿no? Pero estudiar e investigar, aprender. Entonces, por ejemplo, si aprendes cómo se hacen esas cosas, ahí, por ejemplo, si son tres personas en tu equipo de realización, una vez que acaba la película, uno puede dedicarse a una cosa, trabaja en redes sociales, otro puede dedicarse a otra, y así comienza a construir, ¿no? O sea, ya, aprendemos de Hollywood, aprendemos de ese tipo de industria que es un nivel de especialización importante. Bueno, no tenemos ese expertise, pero podemos aprender a través de que hacemos una y otra, ¿no? ¿Sí? Ya. Next. Ok. Entonces, nuevamente lloro de tristeza. Fíjense cómo. ¿Ya? Eso es lo que sucede, no solo en Perú, es una realidad mundial. O sea, el cine de Estados Unidos tiene una presencia internacional importantísima. No por nada es una potencia, no es una potencia económica, ideológica, política. Entonces, de alguna manera, digamos, también como realizadores tenemos que ponernos a reflexionar y a ver ese tipo de coyuntura. Por eso es importante que una película peruana llegue a estar en un top 10. O sea, te marca una. O sea, aparte, sigo siendo cinco semanas en la ciudad. Yo fui con el que me quedé medio bruto, mano. Tengo una duda. Sigo siendo. Estuvo en Lima y en qué otras provincias. Creo que no estoy seguro cuáles son las otras provincias en las que se nombre. Sé que quedaron. Porque por ejemplo en Topico. Ok. ¿Qué tal es, Juan? Creo que era un poco mal. Bueno, cuando yo fui había 20 personas en la sala, ¿no? Por eso se quedó solo una semana también. ¿Estuvo solo en el día? Ah, y en la Feria del Libro lo proyectaron gratis. Fue un éxito. ¿Qué tal es, Juan? No sé, pero mis amigos me contaron que en Cajamarca no se tiene planes, sino en el Kinde, que es si lo sé. Por ejemplo, yo lo fui a ver en Puebla. Y lo interesante, también se marca una pauta, ¿no? Con respecto a la mirada, digamos. Carlos Alcántara, digamos, en A su madre, habla de él, de su vida. O sea, pone en valor esta, digamos, esta figura en el imaginario peruano de la madre. La madre aplicada, que hace todo. La madre hija de puta que realmente caga palo cuando haces algo malo. Y vaya, esa me encantó, esa frase. Pero pone en valor la vida de barrio, la idea del éxito a partir del encuentro con lo propio, ¿no? O sea, a partir de que él se reconoce, pone en esa historia, es que adquiere el éxito, consigue el éxito. ¿Cuál es la característica de Sigo Siendo? Por ejemplo, Sigo Siendo es una mirada un poco más distante, por ejemplo, con respecto al universo que está retratando, ¿no? Es como, ¿han visto Lima Bruja? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Lima Bruja es un retrato de músicos criollos por un director limeño, pero en el que la compenetración con el personaje es mucho más profunda que la que se logra, por ejemplo, en Sigo Siendo. Tenemos una teoría, por ejemplo, con algunos amigos, que el tema que sigo haciendo es que esta cuestión de la identidad nacional, ¿sí?, del sentirte peruano, porque yo soy guayito, o porque por ahí yo soy marinero, aquí hay lo exótico, ¿no? Te sientes peruano porque te comes un paiche. Ya, pues, pero hay un montón más de cosas atrás que no estás considerando y que precisamente es ahí donde falla la película, ¿no? O sea, comienza a relatar toda una... Yo tengo otro análisis, ¿no? Para compartirlo. En el Perú, la gente quiere ser pendeja. ¿Ah, sí? El pendejo es el estereotipo. Por eso que Alan fue presidente dos veces, porque Alan es un pendejo. Alan tuvo otro hijo y dijo, ¿qué hago? Lo saco al frente. No me importa. No cometió el error de Toledo, fue presidente dos veces y tal vez lo sea tres veces. Machín o Cachín es un pendejo también. Él narra su historia y él dice, resalta siempre su barrio, Mirones. ¿No? Yo he tenido la oportunidad de jugar pelota ahí. Y es un barrio como muchos barrios, ¿no? Pero él cuenta la historia. Y la gente admira que él sea un pendejo. Si se metió pay, ¿no? Se quitaba de su casa, era un pequeño, la mamá le pegaba. O sea, hay muchas ONGs, amigas, que están en contra de eso, de resaltar el maltrato hacia la niñez. Pero la gente no ve eso, no ve más allá. No quiere pensar, sino es un pendejo, me mato de la risa. Y es una estafa, en parte, porque la película tiene muchos fragmentos de los espectáculos que él ya dio y que todo se repite, no innova, pero es pendejo. Y yo me mato de la risa. Termino. Sigo Siendo te deja pensando un poco más, ¿no? ¿Quién conoce a Sarabán? Muy poca gente. Antes de Sigo Siendo, nadie la conocía, ¿cierto? Sacan a un tío que toca el violín, que de repente si lo ves por ahí le das un sol. Entonces te hace pensar, te da varios finales, alternativas. Rafa León escribió en su página acerca de la tristeza de cómo los cines no llenaban, ni siquiera la mitad consigo siendo. O sea, se ve ahí que está... ¿Cinco semanas? Sí. ¿Cinco semanas, pero con cuánto público? Pero también es un género un poco duro el que trae. Entonces, yo creo que hay un efecto ahí. Nosotros, y de repente ustedes son más jóvenes que yo, pero venimos de un proceso de violencia en el país, y una violencia donde no se dejó pensar, donde estuvo Laura Bozzo, los cómicos ambulantes, y creo que eso está repercutiendo ahora, y se ve en el cine. Y en la producción, que te hace pensar un poco más, o sea, mucha chamba, ¿no? Vi en una página de internet la película de No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez. Entonces, cuando ves esta película, tú dices, ¿qué cosa? ¿Qué, qué, qué, qué contraste, qué comparación hay con la película de Cachín? O sea, ¿tan mal estamos? ¿Ser peruano es ser malo? ¿Ser peruano es ser malo? Ese fenómeno no es únicamente, no es exclusivo de ahí. O sea, por ejemplo, en una película como La Ley de Herodes, o sea, un tipo que, porque su partido se lo ha elegido y él quiere formar parte de, entonces lo mandan a el último lugar, pasando el cuarto cerro ahí por donde empieza el horizonte, ahí lo mandan. ¿Y qué puedes hacer, millonario? O sea, consigue imprimirle un mango a quien sea, hasta la gallina que está pasando. Te lo saco un huevo, para eso. A ese nivel. Y por eso, por ese éxito que habían conseguido, por ese exprimir de eso, lo nombran, pues, lo pasan a un siguiente grado. O sea, lo suben, no es pena, lo suben. Entonces, el tema de la corrupción es un tema persistente en nuestra realidad latinoamericana. Digamos, por ejemplo, en nuestros países, ¿no? Es algo con lo que lidiamos mucho. Pero entendamos también a partir de eso, que cuando nosotros plasmamos un texto audiovisual, por ejemplo, en el caso de la ficción está más encubierto, digamos. En el caso del documental hay quienes dicen, ya, nosotros retratamos la realidad. O sea, retratas naranja. O sea, la realidad es susceptible. Viene un gringo acá y obviamente va a ver completamente cosas distintas a las que vemos nosotros. Nos subimos una comida, vamos a ver cosas distintas. Para ellos muy probablemente sea una aventura. Ok, entonces, ¿cómo construimos eso también? O sea, nosotros mostramos, al momento que presentamos una narración también, un tema que estamos desarrollando, una visión con respecto a las cosas. Entonces, también es, tienen que responder en base a eso a nuestra identidad como autores, ¿no? Con respecto a Sigo Siendo, sí es un documental exitoso, aquí y todo. Pero aparte del contenido, que sí es bueno, también ha sido reforzada por la difusión. En este caso, La Mula, que fue uno de los productores, bombardeó. Me acuerdo que yo fui uno de los primeros 1000 que puso me gusta en el Facebook, y a la semana siguiente ya tenía 20.000 link de me gusta, o sea, ya está. Entonces, trabajaron muy bien la estrategia de difusión, ¿no? Por internet, por redes, ¿no? Poniendo cachitos de parte de la película de Sarabán, de Bayombrós, o sea, donde obviamente eran cachitos de que esto es lo que vas a ver y sí te conmovía, ¿no? Y aparte de eso, hicieron ver, fue un preestreno donde invitaron a gente, digamos, líderes de opinión, digamos, Rafa León, estaba también político, etcétera, y también ponían cachitos, me gustó muy bien esta película, recomiendo, y bueno, y aparte salió en la prensa, revoltó, ¿no? Entonces ahí la estrategia me parece que funciona, entonces la discusión es importante. Claro. Hay un tema ahí, por ejemplo. Sobre todo el tema de redes, ¿no? Porque ahora tienes que ser antitaurino, tienes que ser feminista, no tienes que estar en contra de la homosexualidad, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Hay un tema, en general, sin caer en obviamente van a ver, de acuerdo a lo que transmite tu pena, o tu documental, vas a tener una mayor afinidad con una u otra organización, con una u otra entidad. El tema está en que, digamos, este fenómeno de la identidad a través de la cinematografía, es algo que pasa en muchas naciones, y ya se han analizado y estudiado cosas de ese estilo. Por ejemplo, entonces cuando han hecho una evaluación acerca de las producciones estadounidenses, digamos, no es un albur, es algo que se deja al accidente. Hay una inversión, una especialización, una gran cantidad de esfuerzos en la distribución y comercialización. Entonces, también es, digamos, volviendo nuevamente sobre eso, nosotros también tenemos que comenzar a repercutir sobre eso. A su madre lo mismo. O sea, por ejemplo, hay auspiciadores que no pusieron un mango para la producción, pero pusieron, por ejemplo, plata para el spot. Hicieron un spot, lo financiaron y pusieron difusión en sus plazas, por ejemplo, en sus centros comerciales. O DirecTV también. ¿Sí? Entonces, también amplía la posibilidad desde el comienzo del desarrollo de la pela en cuanto a cómo se va a hacer. Ok, entonces tal vez un auspiciador no te puede dar dinero en efectivo, pero te puede dar especies, por ejemplo, para hacer un afiche o varios afiches, o tal vez para hacer un cómic que salga junto con el esto, ¿no? Ya que estamos hablando de un personaje que va a aparecer en la película, pero sacas un cómic antes. Podría ser, es una opción barata de difusión, de otra forma, por ejemplo, en Los Vengadores, por ejemplo, hay un trabajo en cuanto al estreno de la película en sí, así como a la elaboración de contenidos adicionales. Sobre esta lógica de los contenidos, ¿no? Entonces, se tiene un trabajo de mantenimiento de la marca, por ejemplo, los videojuegos, merchandising, programas de televisión, piensas en Star Wars, Star Trek. Digamos, hay gente que piensa mucho estas cosas. Entonces, lo mismo, pensar mucho estas cosas. Y pensar qué otras cosas puedes hacer para difundir tu proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, Corcuera hizo esos conciertos con Sarabán, apoyado por la municipalidad. Entonces, tal vez si versa sobre, por ejemplo, proyectos sobre una banda local. Bueno, tal vez el gobierno regional, o algún centro cultural acá, o una institución ligada a la música, acá podría ayudar, o oficiar, o patrocinar un evento, o algunos eventos previos al lanzamiento de la película, en los que se pasa el tráiler, por ejemplo. Corcuera fue jurado en el traslado. Y pasó el tráiler. O sea, así. Entonces, es importante también que tengan eso en consideración ustedes, ¿no? O sea, ustedes son los principales interesados en que se vea la película. Bueno, hagan difusión con respecto a eso. Por eso dije, ¿alguien habla de trabajo en prensa? Bueno, somos amigos, todos. Hay un concepto, por ejemplo, que se trabaja en recursos humanos que se llama redes de solidaridad. Y es un concepto que se trabaja, por ejemplo, acá desde la época del Infanato, ¿no? O sea, esta cuestión es un poco más fuerte, pero no me acuerdo si es el AIMI. La cuestión es que yo ofrezco un servicio voluntario al Inca, porque el Inca, por ejemplo, cuando el pueblo necesite algo, va a poder brindarme también eso. La reciprocidad. Es un concepto que estaba acá hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, ahora se le llama interés, pero básicamente todos buscamos obtener individual nuestro beneficio. Pero eso no quita que otras personas también puedan tener un beneficio y que podamos alinearnos en eso y articularnos con él. Entonces tenemos amigos en prensa, bueno, o sea, hay una nota. Por ejemplo, es una difusión. Si tenemos a un amigo que tenga blog, que sea un líder de opinión, o tuiteros. Ok, en exhibición, ¿qué pasa acá? Crece el número de operadores de salas de cine, por ejemplo, ya hay una mayor presencia en provincias también, ¿no? En Arequipa, Trujillo, Cajamarca, cada vez hay más salas de cine. Y no solo crecen las salas que ya estaban acá, los operadores que estaban acá, sino que además vienen otros nuevos. El mercado está creciendo. Aumenta su presencia en Lima. Ok, aumenta el número de gente que va al cine y aumenta la facturación. Entonces, es un negocio, la gente está. Digamos, así como él decía de Huaraz, de Plata, hay gente también en el Perú, por esta situación también que tenemos, que tiene más plata. Y tú quieres plata, tienes plata, quieres divertirte, pues, quieres pasarla bien. Hubo un estudio que hicieron los occidentales, por ejemplo, respecto a las películas peruanas. A ellos les conviene, por ejemplo, que haya más películas peruanas, ¿no? Porque de alguna manera, por ejemplo, hablan de una cuestión local, por ahí también hay una mayor empatía. Puede sacar un porcentaje mayor también. Y quieren articular, o sea, a ver, los escritores no son el demonio, quieren articularse en verdad con uno, pero quieren una cuestión recíproca. No, o sea, no es que paso tu peli y pierdo, porque para ellos mantener ese espacio les cuesta dinero. En serio les cuesta. Entonces, hicieron un estudio, un análisis acerca de la identificación que tiene el público en las películas peruanas. Salieron tres objetivos. Esto fue antes de asomarlo. ¿Pueden creer que fueron los tres objetivos? No era bueno, bonito y barato, ¿eh? Era triste, aburrido y malo. Es el imagen que tiene. Entonces, tenemos que también tener eso en consideración en el momento que planteamos los contenidos, ¿no? Que planteamos la forma como. Podemos decir, por ejemplo, Woody Allen tiene esta manera de decir cosas duras, pero de una manera que hace escaparte de risa al final está puta, en serio, mi carrera dice eso. Entonces, tal vez, por ejemplo, es que también en muchos casos, por ejemplo, los documentales que presentan temas de denuncia social. Vale, o sea, no te digo que no se diga, que no se haga, porque también tiene alguna cuestión de sensibilidad y compromiso. Como que, o sea, no vas a hacer una película, no vas a hacer una película que te va a costar la vida y que te va a invertir 3 años. Di lo que quieras. Pero, claro, puedes cambiar la forma, como lo dices, ¿no? Sin alterar lo que dices, puedes. O sea, pero yo podría haber sentado acá y comenzar a hablar de las cifras hace mucho rato y entonces, no. Muy probablemente ahorita tendríamos la tercera parte de la película universal. Y los que se quedan serían verdaderos valientes que se hubieran sacado 4 vasos de café y se hubieran hecho el de la rata. ¿Ok? Entonces, ahora, podríamos discutir que, la, digamos, por la presentación que tengo, por la forma afable que tengo de presentar las cosas, les he dicho pelotudeces, les he dicho tonterías. No, les he dicho la misma información, nada más de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, también, si la gente busca, a final de cuentas, entretenerse, es lo que busca. Entonces, tienen otra mirada, ¿no? Otra mirada posible con respecto a lo que está planteando. Le digas lo que le digas, lo entretienes. Precisamente de ahí la frase del presidente Roosevelt, cuando llega a otro proyecto, de ahí persigue precisamente aquello que. O sea, si tú dices de frente, comienzas a rajar de algo, o sea, un problema de eso es una respuesta adversa. Si cuentas una historia, antes, por cierto, de hecho, los cuentos infantiles servían para enseñarles a los chicos lo que tenían que hacer. La Caperucita Roja era un cuento que le contaban las niñas para, bueno, para que se alejen del bosque, donde los lobos, los hombres, armaban orgías. En la Caperucita era una mujer que comenzaba a sangrar. Y el niño se podía caer embarazada. Tenía que cuidarse. Así enseñaban las historias antes. Entonces, la historia, hay algo que está atrás. Tenemos que ser conscientes también de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Esa reflexión es muy importante. Porque a veces, o sea, y eso será más enfático Mauricio, Fabiola y Diana. O sea, a fin de cuentas, donde planta la cámara, o sea, la cámara planta una postura ideológica, una postura política, una postura de todo. Había una, se hizo el año pasado, una. Pero eso queda más para echarle una reflexión de ustedes mismos como realizadores. Hubo un laboratorio con Marta Andreu, una clínica de proyectos. ¿Qué es Marta? Es un panzer, ¿viste? Un panzer alemán, pasa encima con todo. Es una cuestión que es, se da en cuanto al análisis, que tú analizas los textos, ¿ya? Entonces, lo que el autor quiera defender, tú puedes defender algo. ¿Cómo lo defiendas? Bueno, me centro en eso. Si tú quieres llegar a defender este punto, entonces yo voy a atacar cómo tú construyes ese punto. Los amigos periodistas también bajan esta experiencia. El tema está en que yo, si analizo tu texto, bueno, tú quieres defender el lacismo. Bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, yo no puedo poder discutir con eso. Yo tengo una posición en contra, pero yo, como un análisis textual, me centro en tu texto. ¿Cómo haces tú para. A ver, ¿cómo carajo haces tú para defender el lacismo? Bueno, él me dice. Y yo comienzo a debatir, ¿no? Bueno, entonces un análisis textual va por ese lado. Entonces, muchas veces lo que hacemos es decir, no, vamos a contar una historia, vamos a retratar la realidad. Y ahí te eximes completamente de eso, que es lo que hay detrás de ese ruido. Entonces, por ejemplo, en esta asesoría, me veo una persona diciendo, yo quiero hacer un. Con este ruido ONG. Yo, por ejemplo, tengo esta bronca con la gente que habla de. No, no los negros, los afrodescendientes. Y cuando cantan se dicen negros, entonces déjate joder porque no reconocen la misma manera. Y yo, pues, que me digan blanco, bueno, pues, que me digan blanco, ya. Me relajo. Hijo, no, yo quiero hacer un trabajo de revalorización de la cultura de los descendientes afroperuanos. A ver, cuéntame de tu proyecto. No, mírate, esos negritos, o estos descendientes, o sea, que digan. Era una cuestión como que agarraba, parecía que los tenía acá y los estaba haciendo así. Mira, o sea, ¿cómo vas a tener un trabajo de revalorización sobre una población y tú mismo estás lo tratas como estúpido, poco menos que nenes de cuna? ¿No? Y tienes una concepción sobre su cultura completamente inferior, humillante. O sea, nuevamente, yo no me peleo con que tú tengas esa visión, pero tenla abiertamente y dilo. O sea, a menos. Claro, es otra cuestión idiosincrática nuestra, también una cuestión de por qué estamos como nación. Porque los problemas, nosotros somos superficiales, vamos por aquí, ¿no? Porque no nos gusta, pero no nos jode la confrontación, nos jode la discusión. Entonces, si vamos a plantear sus proyectos y vamos a invertir años y meses de su vida en hacerlos, pues listo. Se pueden cerrar un poco el culo en quien le dé la gana y decir aquello que quiere. Yo digo que le digo es como lo digan, me parece que es una manera más simpática de decirlo, de manera que sea atractivo. Yo no digo que también lo que diga, digo que también la manera pobre dice. Ok, bueno, a ver, comenzando a ver datos. Al 2011 la producción estadounidense ocupaba más del 95% de la sala de cine, de lo exhibido. Es Claro, nuevamente, comenzamos con la reflexión, ¿qué tanta identidad generamos y la mayoría de lo que vemos en Fran? Y provienen de un solo sitio. El comportamiento del mercado para el distribuidor internacional deja poco espacio para fichas importantes para el FM FIM nacional. Entonces, si eres un realizador nacional que quieres estrenar en salas comerciales, vas a tener que verte supeditado a las peores fechas, muy probablemente. ¿Sí? Las peores fechas para estrenar. Y a veces nos ha pasado que películas peruanas, dos, tres películas peruanas, se quedan muy cerquita y el resto del año no hay ni una. Hay estudios de Colombia, por ejemplo, del gobierno colombiano, del 2002, el convenio Andrés Bello, que veían que para generar, o sea, digamos, si tú quieres generar una audiencia, tienes que acostumbrar a esa audiencia a un tipo de producto. Si quieres generar una costumbre, tienes que generar una cantidad continua en el año. Entonces se habla de 14 películas anuales como para que el público comience a generar una determinada identificación con esos contenidos. Si la mayoría de los espacios y de las fechas convenientes para la exhibición son copados por otros contenidos, te complica. ¿Sí? Lo que hablábamos de la presencia de cines en provincias, por ejemplo, que eso no se articula con la producción local, sino que nos viene la opaca. Entonces llega el cine y llega con sus contenidos. Entonces la incipiente, porque no era una industria consolidada, era una incipiente relación entre la producción regional con su público, se rompe. Y aparte, al 2011 sobre la recaudación de los estrenos comerciales, o sea, sobre el 100% de lo recaudado por las películas peruanas, el 82% se concentró en dos filmes. Ahorita volvemos sobre eso. ¿Qué estos dos filmes son estos? Entonces, por ejemplo, nuevamente volviendo sobre el tema de la difusión y la exhibición, ¿qué hicieron los ilusionautas y los de la princesa? Bueno, invierten un montón de trabajo. Por ejemplo, hay un documental buenísimo que es de Morgan Spurlock, que se llama The Best Movie Ever Sold, la mejor película jamás vendida, en la que hace un documental que quiere que su documental sea un blockbuster. Y analiza ese fenómeno. ¿Sí? Si alguien tiene la película ecuatoriana esa, a un change. Yo tengo una ecuatoriana. Ese es el espíritu, vamos a ver. Ahora vamos a continuar con miren las cifras que manejaron. Miren las copias que manejaron. Y miren su puesto en el ranking anual. Entonces, por ejemplo, ¿cómo articular esto? Ustedes están haciendo un documental sobre la rica comida tropicana. Mi familia es de Turquía y la semana antepasada estuve en Turquía. Pero por ejemplo, ¿quieres hacer un documental sobre la rica comida de Quimeña? Bueno, pues tienes que hacer unos restaurantes también. No sé, digo, pregunto, o sea, de ahí es que, no hay idea, de ahí es que se cumpla otra cosa, no cacho. Pero por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Y que el restaurante te brinde un almuerzo para 20 periodistas o 15 periodistas y le das que comer hasta que salgan. Los periodistas son así, tragan y beben y son felices. Sí, en serio. Todos van y ya, aburrete, cántate, aburrete. Termina con lo que tienes que decir, que tenemos que ir a comer. Y el coctelito le gusta chupar un montón de mierda. No rajo de la gente, pero menos la relación que hemos tenido con nosotros con el lanzamiento de los festivales, con el lanzamiento de los festivales de la CIA. Todos estaban así. Entonces, por ejemplo, una forma de articular eso es eso, ¿no? O sea, si van a hacer un contenido invertido, bueno, pueden buscar ese tipo de articulaciones, ¿no? De vínculos. Tal vez, por ejemplo, establecer una articulación con un periódico local, por ejemplo. Y que les haga publicidad, una nota, un público reportaje. Convertirse ustedes mismos en su jefe de prensa. Una pregunta, no sé exactamente, hay un documental que se llama Perú Sabe, que trabaja con Adrián y Julio, y creo que no ha tenido distribución financiera de esas financiadas. ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la diferencia con eso? Bueno, en el caso de Julio, un mantenimiento de imagen, ¿no? O sea, a ver qué gana Starbucks haciendo, viendo acá y regalando café. Compradores. Gana mantenimiento de marca, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo que pasa es que ubíquense bien dentro del contexto. Así como están constantemente expuestos a un montón de información. Así también las marcas están constantemente expuestas y batallan contra un montón de información. Entonces, para ellos mantenerse les demanda inversión. Entonces, también para ellos es beneficioso, por ejemplo, realizar actividades que repercutan en un mantenimiento de marca. ¿Sí? Bueno, claro, hay documentales que son controlados como institucionales también, ¿no? Donde refuerzan la marca. Yo, por ejemplo, hice en 2008 un documental para una ONG, donde era un documental menos de 30 minutos para que se vea como corto, pero era institucional. Incluso fue seleccionado en FENAP y en festivales, pero no ganaba obviamente porque se notaba el toque institucional, ¿no? Y a la ONG lo que le interesaba era exhibición, o sea, exhibirlo en todo lado para que sepan que claro, que lo reconozcan, pero digamos que era un documental, se llamaba ONU, que nunca era un documental de género, y sobre todo que ese tipo de temática de género es muy, digamos, se había una especie de campo en festivales, ¿no? Es que a final de cuentas es una... A ver, esta fenómeno no es reciente. O sea, los niños... En Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, hubo políticas estatales, de conformación de imagen y de identidades. ¿Estás tú de acuerdo al cine que ves o de acuerdo a lo que ves conformas tu identidad? Entonces, claro, en ese momento, por ejemplo, había una fuerte migración, como la que sucedió en Lima en los 60, de gente de otras provincias a los grandes focos urbanos, ¿no? De esos países. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Hizo películas que creaba un imaginario de lo que era ser un paulista, de lo que era ser un porteño, de lo que era ser un estadounidense. Y claro, la gente que no conocía iba a vivir formada ese imaginario. ¿Sí? Entonces, sí, claro, hay que hacer que las empresas entiendan eso, pero no vas a hacer que la empresa entienda, por ejemplo, si es que no le muestras estos datos. Entonces, obviamente, de un principio vamos a decirte, un carajo, bueno, muéstrale cifras. Entonces, exactamente, ese es el punto final de cuentas con el que quiero que se lleven ustedes. O sea, si van a lidiar con una empresa, tienen que ir a hablar en su lenguaje. Nada sirve que ver el otro, pues. O sea, si yo vengo acá como turista a la ciudad y tú me comienzas a rajar de lo malo que pasa, estamos desencontrados. O sea, si yo estoy interesado en un chupifú y quieres una relación a largo plazo, no pasa. Entonces, si vienen con una empresa, tienen que ir con esa información. Ok, ¿qué empresas previas ha habido? ¿Qué estrategia comercial sigue la empresa? ¿Sí? Por ejemplo, si tienen un cortometraje o una idea... A ver, soy claro con esto, ¿eh? Yo no digo que ustedes sometan su idea a lo que la empresa dice. Yo estoy hablando de beneficio compartido, no de sometimiento a... Ojo con esto. ¿Sí? Porque una cosa es que hagan lo que quieran con tu proyecto, que es a mal. Y otra cosa es que encuentren puntos de beneficio compartido. Eso yo lo entiendo muy bien. Win-win. Win-win relationship. Entonces, eso es lo que tienen que buscar ustedes. El problema de ustedes es financiamiento. El problema de ellos es financiar marca. ¿De qué manera lo pueden solucionar? O sea, tal vez les pueden facilitar, no sé, en la inauguración se haga una ceremonia y que haya un brindis con Anik Nahar. Por decir algo. Y entonces la empresa se aporta con algo de eso. Otra empresa se aporta con el espacio. Hay un montón de gastos que tienen que ver con, o sea, también tienen que ver con un correcto presupuesto, ¿no? No es solo las cosas necesarias para hacer el documental, sino por la historia, sino también para lanzarlo. Entonces buscar hermanarse de esa manera. Ir a una reunión con cifras y material previo, por ejemplo, del director. ¿Qué cosas van a hacer? ¿Qué cosas van a mostrar? ¿Sí? También, esa persona, esa empresa, es un usuario regular, común, de estos que dicen que el cine peruano es, bueno, triste, mal y aburrido. Entonces también tiene que mostrar un poco que su propuesta va en contra, de nadie quiere publicitar a alguien que algo que es triste, mal y aburrido. Tal vez un funerario. Entonces, volviendo sobre esto, un tema que nos vimos, por ejemplo, la razón por la que están saliendo festivales ahora es porque no hay un circuito de cine de autor. No existe. Por eso es que El Limpiador fue maltratado, por eso es que El Espacio de las Cosas fue maltratado, por eso es que muchas otras películas van a ser maltratadas en cines comerciales porque no es su espacio. Hay un circuito que debería ser creado, pero que no lo está todavía. está creciendo ya algo de difusión, ¿no? El Lima Independiente, con las réplicas que está haciendo. Pero una, hay como 70 cines y de esos 70 cines hay 297 pantallas y una pantalla dedicada a eso. Y también depende de una cuestión de nosotros. O sea, ellos van a atender ese negocio, ese mercado, en la medida en que. O sea, Dina Palmer no apareció por azar. Había un montón de gente que era como una migrante, que llegaron acá a trabajar, no sé, de mucamas, que llegaron acá a trabajar de no sé, guachamanes o un montón de cosas, y que surgieron. E hicieron. Bien. Entonces, nosotros también cuando hacemos una manera y la mostramos, estamos de alguna manera formando esa audiencia. Entonces podemos en el futuro aspirar a que esa gente, aquellos quieran, por ejemplo, articularse y consumir eso. Y también tiene que ver, volvemos a amplio y amplio y amplio, un tema educacional también, ¿no? Un tema educativo. ¿Qué le enseñan a los niños? Ya hablamos para le damos computadoras listas y quedan horas viendo ahí el protector de pantalla de Windows. Es que es en serio, al final de cuentas, o sea. Tienes que plantear también una situación de qué estás haciendo. Si estás haciendo una película con un lenguaje visual muy elaborado, conceptualmente complicado, ¿no? Tienes que al menos decirles a qué se van a enfrentar. No vas a decir, vas a hacer un documental peruano, porque luego vamos a hacer todos los documentales, pero no son así. Entonces, contextualizar, explicar, requiere tiempo, requiere explicar cosas. Nosotros somos, digamos, gente especializada que está en esto. Ellos no. Tenemos que adecuarlo un poco. No digo variar el contenido, pero al menos darles una introducción, ¿no? Si vas a enseñarle a un niño algo nuevo, pues explica. Si vas a enseñarle a una persona grande, ¿no? Se le explica. Por último, el Festival de Cine de Lima es una plataforma sólida de distribución para los realizadores nacionales. Otros festivales, por ejemplo el Bafisi, por ejemplo el Festival de Rotterdam, el Festival del Mercado de Cannes, establecen espacios para la comercialización de esos contenidos. También cada vez más producción y personas capacitadas para producir películas. Entonces van a elevarse poco a poco la calidad. Entonces tienen que existir plataformas como para que se vendan esos contenidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos con... Triste, pero cierto, y ahora no te pido que la apagues porque es real. Fuimos a la Televisión Nacional para que nos den, para buscar un vínculo de carácter publicitario. Un canto. Nosotros hacemos publicidad y ellos nos dan espacio para la difusión. Nos pidieron documentales para pasar. Están esperando documentales para pasar y ¿qué pasó? No querían pagar un mango. Pero a ver, tú estás dando una cantidad escandalosa de plata. Le dan 200.000 soles a los documentales ganadores. De los 5 años últimos, estás hablando de 2 ganadores por año, 400.000 por 5, 2 millones de soles. 2 millones de soles y no se ha revertido ni un mango de esos. No lo ha visto, además ni siquiera lo ha visto mucha gente. ¿Para qué están aconteciendo hacer eso? Estás hablando del audiovisual como un arte de identidad, identidad cultural. Pero ¿qué identidad forma si nadie ve esos proyectos? ¿Cuál? También tendría que haber algún tipo de... O sea, ni siquiera festivales internacionales fuera, como para promover la imagen país afuera, ni acá adentro a nivel comercial, para que lo vean otras personas y digan, ok, se hace eso en nuestro país, eso es lo que somos. Entonces... Tiene que ver también con una cuestión de que nosotros hacemos una película que es interesante, por ejemplo, que es sólida, que es potente. Bueno, esa película debe poder ser comercializada, ya sea a nivel comercial, ya sea a un nivel de cine de autor, ¿no? Entonces los festivales acá también tienen que aspirar a eso. Por eso es importante, lástima que se fue la compañera boliviana, establecer esos vínculos. Entonces, por ejemplo, que se pasen cosas entre un lado y otro, y no es una cosa que me preocupe solo mío, que le pueda preocupar a usted. Hay preocupaciones a nivel gubernamental y políticas que se están articulando de esa manera, ¿no? Hago un cuento del Festival de Cine de Valdivia, eso es lo que me estaba contando Diana, si quieren le preguntan a ella con mayor detalle el día de mañana, pero antes de quedarme un poquito más rápido, comenzamos de la buena hora, que hubo un encuentro de diferentes dueños de cineclubes, cine culturales, por ejemplo, para comenzar a articularse, pues entonces tú me das tus pedas, un paso acá, esto y lo otro. Y sabes que son gente que hace cosas como tú, más o menos. Entonces que las va a cuidar, que las va a tratar bien, que no las va a maltratar. Ahora también hay una cosita importante, creo yo, desde el punto de vista de las exigencias que puedes tener desde el punto de vista legal. Por dar un ejemplo, mencionando una cosa que conozco más, el teatro. Si tú quieres distribuir tu proyecto teatral y trabajar con diferentes festivales o diferentes zonas, llámese acá en Sudamérica, tienes que tener autorización de derecho de uso de música, tienes que tener autorización de autor, tienes que tener un montón de cosas que son necesarias, ¿verdad? que la mayoría de personas de nuestro medio no las entiende, no las quiere hacer o simplemente las toma a la ligera. Mismo caso de ese desde el cine. Hay una cosa que tienen que tener en consideración, ¿no? Y tú te vas, a ver, preguntémonos, ¿por qué HBO hace series? ¿Por qué Netflix está haciendo series? Sí. O sea, por ejemplo, Netflix está comenzando a difundirse en dispositivos móviles y todo eso. Ay, más fácil. ¿Por qué fue la huelga de guionistas de Hollywood de hace unos 3 años? Plata, bien. Pero, ¿qué, por qué? ¿Por qué discutían? ¿Qué pedían? ¿Cuál era el punto de discusión? Royalties. ¿Regalías? ¿Royalties o regalías? ¿Sobre qué? Sobre sus trabajos. Sobre la difusión, ¿no? ¿Ah? Difusión. Porque las películas ahora se difunden cada vez en más formatos. Ok. Básicamente el punto de discusión era un 1%. Ellos cobran creo que el 1.5, quieren pasar el 2 o 2.5, de las ganancias percibidas por los contenidos que ellos escriben en otras plataformas además de cine. A ver, no trabajando durante 1 mes y pico, ¿eh? O 2 meses. ¿Qué tanto dinero será eso? Una monstruosidad. Ya. Entonces, listo, ustedes también cuando firman, de otra conferencia, de los derechos de autor, o sea, obviamente están restringidos a. El derecho de autor es un derecho ineludible de la persona, no está restringido por espacios temporales y geográficos. Entonces tú cedes tu derecho por un tiempo y en un espacio determinado. Entonces también tienes que ser consciente de que vas a lidiar con personas que ven muchos aspectos legales. Entonces, asegurarte de que las personas que pasan en tu documental firmen, digamos, que no van a cobrar ni van a establecer ninguna demanda, pues para ellos es básico. Porque una cosa es que yo te haga una demanda a ti o a ti o a ti, otra cosa es que le haga una demanda a Canal 5 o a la CNN o a alguna pena internacional. Listo. Vamos a ver esta fase, ya estoy acabando, ¿eh? Prometo no más de 4 diapositivas. 5 ya. Para hacer cine solo necesito una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Cita Love Roche, un organizador latinoamericano. Que hablaba, Leo Rocha, por ejemplo, hablaba de la idea de ser un cine latinoamericano que responde a nuestra identidad como latinoamericano. Ok, tenemos ahora facilidades, ya necesitamos una cámara de 35 milímetros, 16 y 8, no tenemos que gastar encima, tenemos que simplemente tener un buen disco duro, tarjetas intercambiables y una cámara que nos responda. O un celular. O un celular. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar con eso. Pero yo creo que también hay que sumarle el hecho de que puedes tener una buena idea, puedes tener una buena o mala cámara. Si no, no sabes contar una historia. Ah, claro. Pero también hay un tema con eso. A ver, o sea, por ejemplo, cuando se comenzaron a hacer las primeras películas en el 1927, era una cagada. Era un cuarto malísimo. Es como lo primero que hace. O sea, todo aquello que hace por primera vez, no se para al principio. O sea, y después va mejorando, ¿no? O sea, la primera vez que apretas una pelota, ni cagada, esta pelea. O sea, hasta mismo pelea, una vez que apretas una pelota, por ahí se había perdido un par de goles en el pelar. Pues nadie se queda con eso, o sea, al final de cuentas es donde llega, ¿no? Entonces, ¿quién es el realizador? A película, de película, ¿no? Y lo que sí, tienen clara tu idea, o sea, tienen claro qué quieres tú como realizador decir, ¿no? O sea, tienes las herramientas, bueno, no tienes ni siquiera una cámara digital, tienes una cámara de VHS. ¿Qué carajo? Agarra tu siguiente VHS ya. Puede haber historias que no vayas a poder contar con eso, pero muchas historias que sí, tal vez. Tal vez quieres hacer una historia sobre la ceguera, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una textura gruesa o un alto contraste te puede ayudar a hacer expresivamente es interesante. Nosotros cuando hacemos textos audiovisuales, nos gusta hacer eso antes que películas, entonces generamos, de alguna manera, cuerpos audiovisuales. Entonces tiene que tener sentido una cosa con otra. Si vamos a hablar de un tema duro y tu cámara es así como que alegrona, tu cámara tiene que ir acorde con lo que dices. Bueno, no me explayo mucho en esto porque esas las presentaciones con los temas de la discusión de las siguientes clases maestras. Pero, centrándonos en esto, siguen algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando me fui a Argentina, digamos, de alguna manera tuve que hacer la inmediata. Me alcanzaron por un tiempo los ahorros, pero el resto del tiempo tuve que estar trabajando en un hostel. 2 años para pagar la cuenta. Todos podemos al final de cuentas. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasó a Germán Celso? Germán es un realizador argentino, y se fue a Argentina, se fue a España. Y estaba trabajando en un locutorio. Pero, estaba trabajando en ese locutorio, por ejemplo, conducía un personaje que era interesante. Y comenzó a grabarlo. Entonces, a partir de ese registro, lo agarró a su computador y comenzó a articularlo y lo transformó en una peli. Que a partir de un personaje, por ejemplo, habla de una crítica al modelo económico. ¿Sí? Mitote, realizador mexicano, Eugenio Polgovsky. Entonces, él, por ejemplo, México, al igual que Perú, pasa por un tema de identidad también fuerte y potente. Entonces, él vio diferentes elementos en el Zócalo, que es como la plaza central del eje, del DF, del México DF, una contradicción que de alguna manera reflejaba ese sentido, esa problemática mexicana. Bien, entonces lo que hizo fue agarrar su cámara y registrarlo. Le mandó unos cuantos meses de su vida, pero logró una película potente, interesante. Digamos, puede existir algún elemento, volvamos sobre la lógica inicial, que lo que todo lo que nos rodea es cultura. Entonces, si van a ser documentalistas que están viendo a un festival de cine no ficción, cine híbrido, que de alguna manera se ampara en el documental, hay muchos elementos ahí. Digamos, hay muchas cosas más para hablar. Pero pueden reflexionar acerca de lo que les rodea y encontrarlo. No tienen que irse a otro lugar, etc. Puede ser algo de acá. Algo de su entorno mismo. O sea, pueden hacer un documental sobre ustedes mismos, incluso. Tal vez algo de ustedes también son valiosos como personajes, o algún amigo suyo. ¿Es válido o no es válido? ¿Qué carajo le importa? O sea, está buena. Es una buena idea, es un buen texto, está desarrollado bien. Se hace. Es así. Entonces no nos peleemos también, y con esto digo, digamos, también con los ejemplos que estoy partiendo desde el inicio, no tiene que hacerse necesariamente la superproducción con la red 4K y esto y el otro. Pueden hacerlo, o sea, no todo tiene que ser así, pero uniformizar, y la diversidad está lo rico, ¿no? Entonces, con los recursos que tengan, cuéntenlas si se ven bien. Adecúenlas estéticamente. Y el último ejemplo, ya. Ay, carajo. Ahí está. Zoom, el director Mauricio Godoy, país Perú. Entonces Mauricio se compró una flip, ¿sí? Una campanita. Si ven el canal del festival, por ejemplo, van a encontrar ahí un ejemplo. La muestra es una como ahorita así. Entonces así la puede estar grabando todo sin esa. Como Cure. ¿Cómo se dedica? Y se dedicó a grabar. A él le parecía, volvió de España, que veía Lima. Comparto con su trabajo como empresa de viajó por diversos lugares de Lima. Comenzó a ver cosas que llamaban la atención. Tenía una mirada sobre él. Entonces registró, al año, año y medio comenzó a hacer una versión, editó. No gustaba más o menos, pero siguió registrando, no la siguió editando, tal. Y nada, el Sendero se hizo su nuevo largometraje. Ya lo pasó en el festival de Eje. No recuerdo cómo se llama, es un festival de México, porque ahí tuvo un estudio internacional, si no era su segunda fila. Entonces, digamos, de alguna manera, a través de ustedes, no sé, viven otra cosa, o hacen otra cosa. ¿Qué más da? O sea, no necesitan vivir necesariamente eso. O sea, una cosa es, si quieren vivir realmente de lo que producen, pues el entorno es más o menos el que les ha mostrado. Si quieren hacer películas, no. Las que quieren hacer películas tienen sus recursos a mano, las hacen y las difunden. Y vean los espacios adecuados, ¿no? Y por último, ya que andamos con esta cuestión de la diversidad, fíjense quién cita eso. El que no posee el don de maravillarse ni entusiasmarse más de Madrid está muerto porque sus ojos están cerrados. De los pelitos para bajar a eso. Digamos, si no necesitamos un super equipo, una super inversión para hacer una película, y podemos tener los recursos en nuestra mano, es simplemente cuestión de centrarnos bien en lo que queremos hacer, tener una idea clara y abrir los ojos, que es básicamente la labor del documental, ¿no? Escuchar, tal vez alguna historia está por ahí, por lo menos le pasó que estaba yendo en una combi y al costado estaba escuchando la historia de un tipo que se había escapado de Bucato porque lo habían perseguido los narcotraficantes, le habían seguido hasta el caso, su familia le había tenido que esconder la cuenta del celular, o sea, la mierda, todo lo que estaba haciendo, estoy escuchando la historia de este pata. O la historia de un tipo que subió a una amiga a la combi a venderte cosas y te dice, bueno, ya, vamos a hablar sobre la realidad nacional, hicimos un repaso de los últimos 25 años de la historia política del Perú a partir de una represión acerca de los caramelos. Entonces dijo, bueno, por todo lo que te dije, nada, pero por los caramelos, 10 centavos. Y por eso, ¿por qué no le sacaste el número? Ahí, antes que la flaca, o el flaco, el número, a ese tipo, era un personaje un documental. Entonces, también reflexiones acerca de eso. O sea, pueden estar acostumbrados un montón de cosas a la gente que te dice, pero tú dices en la combi, en el vehículo. Abran los ojos con respecto a eso. Pueden haber historias interesantes. Pero no es un largometraje, tal vez es un corto. Pero les sirve, ustedes practican, sacan historias, se van sensibilizando. Bien, señores. Espero que el día de mañana, continúe viniendo, espero no haberlos aburrido. Mañana vamos a tener la charla con Diana. sobre temas de distribución y promoción, de acuerdo a la lógica, a esta lógica de producción de cine de autor. ¿Sí? Muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Agradecerles a todos por haber venido, por inscribirse y por tener interés pues, en un tema tan específico. Nada, los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Les recordamos que hoy a partir de las 6 de la tarde vamos a estar proyectando películas del ciclo internacional de cine no ficción aquí en el teatro. Entonces, los esperamos por la tarde y la asesoría va a empezar el día de hoy a las 2:30 porque nos hemos demorado un poco. Entonces, nada, nos vemos mañana y gracias por su asistencia.